En Buenos Aires, todo el tiempo tenés algo para disfrutar. Este mes, Tango BA. BA celebra los Balcanes, México y Ecuador, Alemania, Austria, República Checa y Bolivia. Además, parques y plazas, gastronomía, teatros y museos. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y entérate todo lo que podés disfrutar en la ciudad. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Disfrutemos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Qué bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. Aquí estamos haciendo este programa. Voy a estar solo al aire hoy porque... voy a estar solo absolutamente en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia porque en realidad... las dos mujeres de este programa, Natacha Bianchi, habitual operadora técnica de este programa y de la emisora, y María Eugenia Otero, mi compañera, están, por supuesto, en el Congreso, allí en lo que es la espera de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo en el Senado. La verdad es que es una jornada más que especial, donde también va a haber mucho de lo que esté sucediendo allí, reflejado aquí en este programa de radio. Lo que vamos a hacer, de hecho, es, si te parece, empezar con una voz, porque hoy a la mañana hubo una operación bastante intensa a través de los medios de comunicación tradicionales para intentar instalar un proyecto del senador Perotti que no fue tratado en las comisiones, que se muestra como un proyecto superador del senador santafesino, que además ya manifestó que está en contra de la legalización del aborto y que, o por lo menos dijo que tenía como muchas dudas, ¿no? Acá en este caso, si tenés dudas es porque estás en contra inicialmente y en todo caso estás dispuesto a cambiar tu opinión, ¿no? Pero es difícil que alguien que esté a favor de que las mujeres no sean penalizadas por realizarse un aborto, que no se tengan que realizar un aborto clandestino en condiciones de inseguridad e insalubridad, claramente es porque, estás en contra. En fin, Perotti dijo que tenía dudas, era uno de los indecisos, y apareció esta mañana intentando instalar, no solo él directamente, sino también por caso con otros senadores como Urtubey de Salta, intentando instalar un proyecto que en realidad lo que haría es darle fuerza de ley a un protocolo que se conoce como el protocolo de interrupción legal del embarazo actualmente vigente en la Argentina a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es el fallo FAL, que la Corte falló después en una causa en la que una chica fue violada. Se dio esta situación judicial que derivó en que la Corte sentara jurisprudencia y a partir del fallo FAL se generara el protocolo que hoy está vigente y que da algunas causales para interrumpir el embarazo de manera legal de parte de las mujeres. Yo quiero que escuches a Viviana Mazur. Bueno, ella se va a presentar porque es una de las mujeres que todos los días en la ciudad de Buenos Aires está asistiendo a mujeres que están en estas circunstancias dolorosas de tener que interrumpir un embarazo, que la verdad es una situación no deseada. Digo, si es un embarazo no deseado, claramente tampoco es una situación deseada el aborto, es una necesidad en todo caso, y a la vez, si ni siquiera es un embarazo no intencional, sino que además fue producto de un hecho violento, de una violación, claramente se hace como más doloroso y a la vez más necesaria la situación del aborto. Escúchala a la doctora Mazur opinando sobre lo que implicaría que se tratara este proyecto entre tablas. Mi nombre es Viviana Mazur, soy médica generalista, pertenezco a la Federación Argentina de Medicina General y trabajo en el Sistema Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en salud sexual y reproductiva. El proyecto que está circulando de reevaluación de las causales, impulsado por Perotti y desarrollando el fallo FAL, no tiene sentido, no tiene lugar en el debate parlamentario que se está dando en el año 2018. Es un proyecto que lo único que hace es describir de mejor manera lo que ya la Corte ha formulado en el año 2012, que es la forma de implementar lo que nuestro sistema legal tiene vigente, que es el acceso al aborto por causales. Y una de las cosas que ha demostrado este proceso que se ha dado desde el fallo FAL hasta ahora es que justamente el acceso por causales pone un límite claro a las mujeres en relación a la posibilidad de ejercer su autonomía. Este modelo de atención por causales permite que sean quienes los equipos de salud quienes definan en qué situaciones una mujer puede acceder a un aborto legal o tendrá que resolver su situación a través de un aborto clandestino, como lo resuelven la gran cantidad de mujeres que son expulsadas del sistema de salud día tras día a lo largo de todo el país cuando solicitan un aborto y el sistema de salud no garantiza su acceso. Es un sistema que exige al equipo de salud argumentar y fundamentar cuáles serían los motivos por los cuales se interrumpe ese embarazo y que esos motivos no pueden ser evitados por otros medios, cosa que el proyecto actual contempla para embarazos posteriores a 14 semanas o a 12 semanas, el proyecto con modificaciones, pero que no debería existir antes de las 12 semanas y se debería respetar, en este caso, la voluntad de las mujeres en la interrupción en embarazos del primer trimestre. Por lo tanto, no es un proyecto que aporte, es un proyecto que sostiene la inequidad en el acceso al sistema de salud para las mujeres en general y para las mujeres más pobres y más vulneradas en particular. La Retaguardia Radio. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la republiquita. La republiquita. La republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la BEMA empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la republiquita. La republiquita, la republiquita. Bueno, te decía obviamente que el programa de hoy está cruzado por lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional, en la Cámara de Senadores, donde se está tratando el proyecto de ley de el aborto legal, seguro y gratuito en la República Argentina. Y lo tenemos a Luis Angió, ahí a nuestro compañero, siendo parte de este programa. Está allí adentro del Senado. ¿Cómo va, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Fernando. Aquí bueno, estamos con Norita Cortiñas y con otras compañeras en el despacho del senador Fernando Pino Solana. Vamos a tratar de ver si podemos pasar nuevamente al recinto del Senado. Uh-huh. Pero si querés, si te parece, lo tengo aquí a Pino. ¿Lo querés hacer algunas preguntas, conversar con él respecto a esto? ¿Te parece? Yo Dale. Te dejo ya con Fernando Solán. Chao. Dale, cómo no. Gracias, ahora Luis. Va a bajar el televisor y... Bien, nuestro compañero Luis Angió, como suele suceder en los debates... Ahí te dejo el teléfono, ¿eh? Dale, en los debates en el Senado muchas veces no es que los senadores o los diputados están todo el tiempo en el recinto. ¿Qué tal, Pino, Tocayo? ¿Cómo va? Bienvenido aquí a la retaguardia. Qué jornada especial, ¿no? Bueno, sí, es una jornada, el fin de esta primera etapa de un largo debate. Uh-huh. Hay que entender lo siguiente, que más allá del resultado que tenga hoy la votación, estamos ante una victoria histórica. Hay que ver el hecho histórico por encima del hecho mezquino político del día. La victoria histórica está que, después de una movilización de años, las mujeres han impuesto este debate a nivel nacional. Y hoy queda claro quiénes son las fuerzas pseudo-democráticas, los oscurantistas, los fundamentalistas de siempre, que se siguen oponiendo a dar una política de salud para el conjunto de las mujeres argentinas, independientemente de su credo, religión, creencia o pertenencia. Uh-huh. Es realmente muy antidemocrático que una parte del país le quiera imponer a la otra mitad del país la exclusión de una política que es para evitar daños y muertes y miles de infectadas por abortos clandestinos. Hay que entenderlo, que nunca en la historia se pudieron prohibir los abortos, se siguieron haciendo clandestinamente. Y la idea de que con esto se evitan los abortos es de una hipocresía descomunal. Entonces hay que acabar con las hipocresías y con las mentiras. Uh-huh. También debo decir que le hace un flaco favor a la política, a la cultura del encuentro y a la unidad nacional la injerencia tan abierta de la Iglesia Católica. Les está hablando un católico laico, ¿eh? Uh-huh. A mí me sorprendieron las declaraciones de esta mañana dirigiéndose a los senadores del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Poli. Está muy equivocado. Nosotros legislamos y tenemos la obligación como funcionarios públicos respetar la Constitución Nacional y legislar para el 100% de las mujeres argentinas. Este es un país, señor Poli, laico, plural, con lugar para todas las mujeres de todos los credos. Y somos la consecuencia de sucesivos aportes migratorios y civilizatorios que vinieron aquí de todos los credos. Entonces, está muy bien que usted se dirija a las mujeres católicas y que cada uno se dirija a sus credos y a sus nichos y a sus creencias. Uh-huh. Yo tengo la idea de que hay que escuchar el cambio histórico de los tiempos. No hay que ponerse en contra a la mayoría del país ni a las generaciones que vienen. Deben salir de ese lugar oscuro que a lo largo de la historia estuvieron apañando causas verdaderamente antidemocráticas y lamentables. Uh-huh. ¿Eh? Ni que hablar quienes en la Argentina recordamos los tiempos de la dictadura o la oposición al divorcio. Sí. Lo que hicieron creer que iban a correr todas las mujeres argentinas a divorciarse por la ley de divorcio. Uh-huh. O mejor dicho, la legalización del aborto significa que para aquellas mujeres que necesitan y o deciden interrumpir voluntariamente el embarazo, puedan hacerlo en condiciones de legalidad, ¿no es cierto?, en hospitales públicos y en forma gratuita. De eso se trata. De lo demás, los discursos podrán disfrazarlo todo, pero es una enorme hipocresía porque seguirán infectándose y muriendo mujeres argentinas y sobre todo chicas inocentes que son violadas a los 10, 11, 12 años por sus propios familiares, hermanos, padrastros. Uh-huh. O en la calle, y que las obligan a ser madres a esa edad. Claro. La verdad, hay que ser coherentemente democráticos. Por eso me sorprende tantos senadores que militan causas o tienen posturas políticas democráticas. Me sorprende profundamente su giro, el pretender que ellos votan para que la otra mitad de las mujeres argentinas siga condenada a estas políticas tan antihumanas. Uh-huh. Antihumanas. Uh-huh. Bueno, no tengo mucho más que decir. No, una cosa más quería consultarte, Pino, agradeciéndote estos minutos aquí en La Retaguardia, que tiene que ver con que vos hacías referencia recién al lobby fuerte público de la Iglesia Católica, y uno sabe, imagina muchas veces los lobbies que se hacen no públicos y que las presiones, digamos, que habrán recibido los senadores, seguramente no en tu caso, porque conocen tu posición, pero debe haber sido muy fuerte lo que no sabemos que sucedió. Bueno, yo he escuchado esta tarde muchas intervenciones, varias, no les puedo decir cuántas, etcétera, pero recuerdo los senadores de Tierra del Fuego denunciando las presiones o las tentativas de cooptarlos o hacerles cambiar su voto. Pero también he escuchado de muchos otros que defienden esta iniciativa que llegó de diputados, que han denunciado la cantidad de correos y de llamadas y además de agresiones, fundamentalismos prepotentes, antidemocráticos, y muchos disfrazados de democráticos en otras causas. Entonces, eso es lo sorprendente, y creen que es normal, a partir de sus interpretaciones jurídicas, constitucionales, es increíble. Ninguno de los 11 pactos de derechos internacionales que se han incorporado en la reforma de la Constitución del 94 menciona o habla de la protección de la concepción o del niño por nacer. el reconocimiento internacional a las personas, la zona. Ahora, considerar lo contrario y considerar que realmente se está matando dos vidas y que esto sería más o menos lo mismo que decir acá, este es un asesinato legalizado, es un disparate tan grande que significaría trasladar esto a que varios cientos de millones de personas que habitan los países donde los derechos humanos y sociales están más avanzados y que nosotros los tomamos como modelo, como es el caso de muchos de los países europeos, etcétera, etcétera, ¿los vamos a considerar como asesinos y criminales? Claro. Por favor. Sin dudas. Bueno, Pino, te agradecemos este contacto en esta jornada plagada de tensiones. ¿La tenés por allí? Aquí, bueno, les agradezco el espacio. Acá les paso con Nora, un momento. Bueno, muchas gracias. La posta del Hola. Senador porteño Fernando Pino Solanas a la referente principal de las Madres de Plaza de Mayo e integrante de la línea fundadora, Nora Cortiñas. ¿Cómo va, Norita? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Bien. ¿Cómo estás vos? Mira, yo se me agrega a cada rato más tragedias cuando una mujer pobre tiene que hacer un aborto, ¿no? Primero decir, casi siempre se dejan niños huérfanos, que no se hace cargo la iglesia precisamente, ¿no? Además de la mujer que lo tiene que hacer en esas condiciones de inferioridad, termina con sus órganos estropeados para toda la vida si no muere. Toda una serie de cosas relativas a la salud y a la salud pública, porque cada persona que al final tiene que ir al hospital a tratarse porque tiene una infección o tiene un problema grave, es más cargo para la salud pública. Claro. O sea, acá no se trata de solamente el no tener el dinero para hacérselo o tener que recurrir a ese aborto ilegal, sino todas las consecuencias que también traen para la educación, para la salud pública. Esto es inaudito, que acá esto no salga votado como corresponde, como ley. Esto más de un legislador con el tiempo se va a arrepentir. Le puede tocar que una hija, una hermana, una parienta tenga que caer en este dilema, ¿no es cierto? En este drama, y yo digo drama. Así que yo creo que esto, y ahora me entero de Poli, me da vergüenza a mí, me da vergüenza. Que la iglesia, que ha sido tan partícipe, no cómplice, partícipe de lo que fue el terrorismo de Estado, ahora quiera venir a rasgarse las vestiduras con esta situación. A mí me da vergüenza, yo soy católica y me da mucha vergüenza. Así que creo que esto también acá va a marcar un antes y un después. Porque hoy quizá no salga la ley, pero ya está incorporada. Y esto es un antes y después. Esto no se va a volver atrás para nada. Esto, si no es el año que viene, será el otro año. Quizá el año que viene no van a tener mucho interés porque es un año electoral. Entonces quizá este no sea el tema central. Pero ya va a volver a ser un tema de interés para el Congreso y para los legisladores. Sí, también. Yo confío que esto es un momento especial. Y hoy, bueno, la intervención de la iglesia y el empuje que le quisieron dar a este cambio a presentar ya una opinión, está siendo llevado en el día de hoy. Pero bueno, más de un legislador se va a arrepentir y va a tener que después volver atrás. Y sabemos que efectivamente algunos legisladores cambiaron y que primero lo boicotearon y que ahora este día de hoy van a votar favorablemente. Y que esas personas ¿Cómo cambiaron? Cambiaron porque se enteraron que haberlo prohibido y haber dicho no era un hecho equivocado totalmente. Así que esperemos que hoy todos los votos que salgan a la luz nos den una pauta de que hay que seguir la lucha. La seguiremos, Hoy no estamos vencidos, Estamos vencidos. Esto es un paso importante que dimos. Claro. Un salto. Porque 7 veces estuvo para votarse la ley. 7 uh-huh. veces. Y siempre algo lo impidió. Uh-huh. Bueno, vamos a salir adelante. Venceremos. Como siempre. Yo pienso eso. Venceremos. Como siempre. Norita, dos cositas cortas así te quiero preguntar. Adelante. Perdón. Bueno, ya nos vamos a encontrar un día de estos, Fernando. Mañana en la plaza. Mañana nos vemos en la plaza. Una cosita, en la plaza. Una sola cosita quiero mañana preguntar. Mañana será tema en la plaza también, sí. En la Plaza de Mayo. Sin dudas, en la Ronda de las Madres siempre los temas centrales de la política y de la sociedad están ahí reflejados con tu voz y con la de Mirta y con la de las demás personas que asisten. Una cosita más, Nora, cortita, porque me decía Luis que... más fuerte, Fernando, un poco más fuerte. Que me decía Luis... Te va la voz, Fernando. A ver ahí si me escuchás, porque quizás sea un problema de la señal. A ver ahí si me recibís bien. A ver... No, cortito, me dijo Luis que te cruzaste con la vicepresidenta Michetti en la puerta. Sí, me trató muy amablemente, uh-huh. muy correcta conmigo. Otra vez que estuve también cuando estábamos en el IEM y la vinimos a ver con Anita Careaga, conmigo siempre estuvo así educada y cálida, porque me dijo que aunque no tuviéramos la misma opinión, no nos separaba para tener el afecto, ¿no? Uh-huh. Claro. Bueno, un beso grande, Nora. Te pido si nos puedes. Pero igual, bueno, seguimos adelante. Venceremos. Dale, Fernando. Dale, bueno, gracias. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. En la plaza. Por supuesto. Esperá que te doy con Luis. Esperá. ¿Cómo no? Bueno, allí... Hola. Luis Angio nuevamente al micrófono y habiéndonos producido estas dos notas que tienen un valor notable en este contexto, una del senador Fernando Pino Solanas, representante de la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires, que lo ha votado para ser senador, y después con Nora Cortiñas, ambos digamos con partícipes centrales. Uno va a estar en el recinto, es uno de los últimos oradores. Y en el caso de Norita, porque su voz siempre es escuchada y es respetada. Luis, nos contaba que Michetti la saludó afectuosamente. Sí, no solo eso. Cuando nosotros estábamos entrando, Michetti pasaba, se ve que se iba para su despacho, y nosotros seguimos. Y Michetti retrocedió cuando se dio cuenta que era Norita, y se paró con ella, le preguntó si podía saludarla, si le podía dar un beso, y se pusieron a charlar. Mm. Entonces Norita, por supuesto, le empezó a plantear por qué iba a votar en contra, y bueno, claro, todos los argumentos que pueda dar Norita. Y ella le dijo, bueno, es muy largo para ahora, en este momento, podernos conversar sobre esto profundamente. Entonces Norita le dijo, claro, sí, porque si nos seguimos charlando un rato más te convence, le dijo. Entonces, bueno, nada, pero se fueron, saludaron bien. Pero lo que quiero decir y resaltar, Michetti retrocedió para saludarla a ella cuando vio que era Norita. O sea, claro, hasta ahí el respeto, como decía Norita cuando recién charlaba contigo, independientemente de cualquier cosa, el respeto que hay hacia Norita desde prácticamente la segunda investidura del país, ¿no? Uh-huh. La vicepresidenta de la Nación. Bueno, Luis, te agradecemos, genial laburo, como siempre La Retaguardia cerca de Nora Cortiñas, y allí está en este caso particular Luis acompañándola en esta sesión histórica y maratónica en el Senado. Nos encontramos de nuevo a lo largo de la vigilia de los medios populares, ¿te parece? Dale, sí, porque nosotros ahora estamos tratando de gestionar de que Norita podamos acercarnos a alguno de los palcos del recinto del Senado para poder presenciarlo en directo las intervenciones, así que quizás si podamos hacer alguna otra salida desde ahí, te comento. Dale, un abrazo por ahora. Adiós, chao, chao. Bueno, hemos charlado entonces con nuestro compañero Luis Angió, que hace aquí en esta radio, es parte de Otras Voces, Otras Propuestas, con Rosaura Barletta y de Oíd Mortales junto a Cristina Varela, y que está ahora acompañando a Nora Cortiñas en el Congreso de la Nación. Está en el despacho de Pino Solanas porque es la entrada acotada, la invitación acotada que Nora tiene de parte de las autoridades del Senado, y bueno, seguramente la veremos luego romper esos límites una vez más y seguramente aparecer en el recinto. Es muy loco, uno está acostumbrado, digamos, a los debates en Senado y diputados con gente en las bandejas, ¿no? Y en el debate con el tema del aborto es llamativo que no se haya permitido el ingreso de ninguna persona al recinto y a las cazuelas que están por allí arriba en ambos recintos. Tampoco es una cuestión de que barras o las hinchadas que en otros tiempos se veían, pero en muchos casos uno recuerda a referencias vinculadas a leyes en particular. Uno tiene el recuerdo central de la derogación de las leyes de obediencia de vía y punto final, donde la presencia de los organismos fue fundamental, fue emotiva y además tenían todo el derecho de estar allí, ¿no? Entonces uno imagina, ese Senado que está de alguna manera aislado, sin gente que no sean los propios senadores y senadoras, y afuera millones de personas intentando manifestarse, esperando la decisión del Senado, pero a la vez haciendo política. Y aunque, como decía Nora y decía también Pino por allí, aunque la respuesta hoy sea no en el Senado, yo creo que incluso en la práctica cotidiana va a ser mucho más difícil que el Estado pueda negarse al acceso al aborto legal, seguro y gratuito que las mujeres deban tener. Les va a ser muy difícil. Así como hoy les es muy difícil a veces a las personas que están interesadas en la salud de las mujeres que las pibas o las mujeres que llegan o las personas gestantes que llegan con alguna de estas causas que puede permitir el ingreso al protocolo del aborto legal seguro, de la interrupción legal del embarazo, digamos, como se la conoce, accedan. También es cierto que resulta dificultoso, ¿no?, muchas veces hacerlas ingresar al sistema de la salud pública. Bueno, yo creo que eso, si hoy se ratifica ese no que todos estamos empezando a ver, eso va a cambiar. Si es un sí, ni hablar. Pero si es un no, me parece que también esa dificultad empezará a hacerse un poco menos, no todo lo que necesitaríamos, pero un poco menos ostensible en la salud pública. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. En Buenos Aires, todo el tiempo tenés algo para disfrutar. Este mes, Tango BA. BA celebra los Balcanes, México y Ecuador, Alemania, Austria, República Checa y Bolivia. Además, parques y plazas, gastronomía, teatros y museos. Entra en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y entérate de todo lo que podés disfrutar en la ciudad. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Disfrutemos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, Exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Nuestra querida amiga Mónica Escandizo, con quien compartimos todos los jueves la ronda de la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, nos viene anticipando hace un montón de tiempo que se venía la presentación de los 10 años de la orquesta típica Catalinas Sur, de su espectáculo Década. Llegó la fecha, será el sábado 11. Queremos tomar contacto con el director de la orquesta típica, con Gonzalo Domínguez, que ya está en línea para charlar con nosotros. Gonzalo, bienvenido a La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, debo decir que además de este comentario interesado de Mónica, que es parte de la orquesta, nos han llegado muchos comentarios de gente que ha podido ver a la orquesta atípica Catalinas Sur en diferentes espectáculos y que se va maravillada por lo que ve allí. Lo primero que quiero preguntarte es qué tienen de atípicos. Sí, la verdad, esto que decís es así también. Digo, nosotros también recibimos siempre buenos comentarios y aliento de la gente, además de que Mónica es una integrante ya muy comprometida con esto, claro, con el proyecto, digamos. La orquesta, a ver, muchas cosas. Esto, el nombre salió de un poco de los integrantes cuando pensamos a ver cómo la llamamos a la orquesta, más allá de que somos del Grupo de Teatro Catalina Sur, y una de las cosas principales creo que tiene que ver con eso, con que es una orquesta formada en el seno de un grupo de teatro comunitario, que la forma de trabajar y de pensar la música y el arte en general tiene que ver con lo comunitario, con esto de que todos podemos ser parte, todos podemos ser artistas, todos tenemos algo para dar. Que el arte es transformador y que la convocatoria siempre está abierta. No es una orquesta cerrada a un estilo ni a una formación en particular, con lo que tiene que ver con los instrumentos. Es una orquesta que mezcla la música y el teatro, o utiliza la herramienta teatral también para contar, más allá de la música y la letra de los temas, sino que también recurre a la posibilidad de poner en escena situaciones y le agrega eso, y somos conscientes de que en el escenario, además de escucharnos, también nos están viendo. Entonces hacemos siempre, pensamos en una apuesta, tratamos de cuidar la apuesta y qué es lo que se ve en la forma de trabajo, quizás también es atípica por esta cuestión de la creación colectiva. Y por esto que vos decís del recibimiento de la gente, esta posibilidad de transmitir, o lo que se ve en el escenario, no son artistas alejados, digo, separado el público del artista, sino que también se ve la posibilidad de ser parte de eso y se muestra y se transmite también. La uh-huh. energía que se transmite también es eso que la pasamos muy bien en el escenario, y que el que está viendo del otro lado de la platea también tiene la posibilidad de ser parte. Uh-huh. Bien, no son pocas las cosas que marcaste como atípicas, tanto del grupo del teatro como de lo que es la orquesta. Y para quienes hacemos cualquier tipo de actividad comunitaria, este programa de radio, esta radio, son justamente acciones comunitarias que sostenemos nosotros desde el lado de la comunicación. Sabemos que transitar una década no es una tarea sencilla. Me imagino que también por eso le habrán dado especial énfasis, al menos desde el nombre, a lo de festejar de alguna manera los 10 años. Sí, no es fácil sostener cualquier proyecto, ¿no? Pero más que nada este tipo de proyecto apostando a la participación, a las decisiones, al sostenimiento, al poner, estos proyectos, vos lo sabés, uno pone mucho de sí, ¿no?, de su vida, o a veces se te mezcla tu vida personal con el proyecto y cada uno le pone el entusiasmo, las ganas, y eso también hace que hay que ponerse de acuerdo, hay que tomar decisiones, sí. Y decisiones en conjunto, que a veces no son las decisiones que uno que más le gusta o la opinión que a uno más le gusta, sino que hay que consensuar. Entonces, poner en juego todas esas cosas, las emociones y los pensamientos, a tratar de ponernos de acuerdo, a consensuar, también lo hace una apuesta mucho más complicada, más jugada. Por supuesto que es la que vale para nosotros, la que se justifica. Y si 10 años no es poco, aunque parece que pasan rápido, pero bueno, es un trabajo, un camino largo recorrido también. Particularmente también este año el grupo de teatro cumple 35 años, que también es muchísimo, y cada vez crece más. Uh-huh. Y además el barrio de La Boca, ¿no?, que todo también se hace muy difícil, pero eso también implica, y lo vemos en lo cotidiano, justamente más herramientas de resistencia y quizás hay una confluencia de organizaciones importantísima con respecto a otros barrios que tiene que ver justamente con esa resistencia que hay que dar agrupados, ¿no? Van a estar desde el sábado 11 y de agosto a las 22. ¿Y cuál es la idea? ¿Seguir hasta que la gente vaya o tienen fechas prefijadas? En principio la idea es los sábados estos de agosto y de septiembre. Quizás lleguemos al primer sábado de octubre, ya después cambia la programación de la sala porque subiría otro espectáculo del grupo. Y bueno, la idea es... son 7 funciones que esperemos que tengamos la sala llena. ¿Cuánta gente participa de la orquesta? Somos más o menos 60, por ahí. Entre niños, las niñas, nuestras niñas ya no son tan niñas, ya son grandes, ya están de 11, 12 años hacia arriba. Y después hasta adultos mayores. Uh-huh. Es un número importantísimo, sí, realmente. Sí. Bueno, entonces, desde el sábado 11 de agosto a las 22 horas van a estar por lo menos todos los sábados de agosto, así que diría que no dejes pasar demasiado el tiempo. En Avenida Benito Pérez Galdós 93, en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Benito Pérez Galdós 93, en el barrio de La Boca. Pueden acercarse allí y ver a la orquesta típica Catalinas Sur en el galpón de Catalinas, ¿no? Claramente. En el galpón de Catalinas, que es nuestra sala. Pueden sacar las entradas a través de nuestra página, a través de Alternativa Teatral. Y bueno, yo creo que van a pasar un buen momento. Nosotros, este espectáculo, también lo decimos, estamos con la necesidad por la situación que estamos pasando de contar, de decir qué es lo que nos está pasando, y lo ponemos en el espectáculo sin perder la alegría, el humor, ¿no? Y sin dejar de pasarla bien, pero además de festejar nuestros 10 años, también en el espectáculo decidimos contar historias con las que nosotros nos estamos sintiendo identificados en estos momentos. Uh-huh. Así que no se la pierdan porque la van a pasar muy bien, que es lo que le sucede a la gente en general cuando va a la orquesta, que agradece de repente por poder compartir esta celebración que es el ir a ver un espectáculo en vivo es absolutamente recomendado, no se la pierdan. En particular el jueves cuando la vimos a Mónica y nos recordó por enésima vez que se venía el estreno, nos dijo, ya no es un aviso, es una advertencia, y se puso muy seria, así que en alguno de estos sábados nos vamos a encontrar allí porque vamos a ir a verlos. Perfecto, te esperamos entonces. Un abrazo grande. Un abrazo grande, muchas gracias. Hemos charlado con Gonzalo Fernández, él es el director de la Orquesta Atípica, que se reúne allí, a la que vas a poder ver en Catalina Sur, en el Galpón de Catalinas, en Benito Pérez Galdós, en Avenida, dije dos veces así, ¿eh? Avenida Benito Pérez Galdós 93, en el barrio de La Boca. El apuro nos lleva por este camino de acotar nombres. En fin, me parece que está bueno en estos momentos todos los espacios de encuentro que se dan en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto que en el resto del país, ¿no? Pero nosotros solemos contar los hechos artísticos que se dan en la ciudad de Buenos Aires. Claramente, digamos, se han multiplicado, ¿no? En los momentos en los que hay como una suerte de tristeza y de sazón en los sectores más populares de la población, también se generan más hechos artísticos, más hechos de encuentros. Bueno, de hecho, en un ratito te vamos a estar hablando de uno que vamos a estar organizando aquí el próximo sábado, y es como hay como una necesidad, ¿no?, de encontrarse, de abrazarse. Te dejo escuchando Latinoamérica, un tema que hace la orquesta, que seguramente vas a poder escuchar si vas a alguno de estos sábados allí a Catalinas. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio el verano. El amor en los tiempos de hoy era mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina. Un pueblo sin tierra pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento. Tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes para cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca, la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Son las muelas de mi boca mascando. artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha, vamos dibujando el sol. No puedes comprar mi vida, caminando. La tierra no se vende. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Preparando para el cierre del programa, sigue siendo un día histórico, será un día histórico, sin dudas, pase lo que pase en el cierre, nosotros nos vamos a quedar en la vigilia radial comunitaria de los medios comunitarios alternativos y populares que vamos a estar haciendo del estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia junto a los compañeros y compañeras de Radio Presente, sobre todo los compañeros aquí en el estudio y las compañeras en la calle de Radio Presente, de Radio La Retaguardia, por supuesto, de FM La Caterva y de Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga. Pero antes de irnos quisiera comentarte con esta suerte de complicidad y de ida y vuelta que tenemos entre oyentes de La Retaguardia, Euge y yo, que estamos en un conflicto realmente que se ha profundizado, que tiene que ver con el acceso a la pauta publicitaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la que accedemos por una ley sancionada en el año 2006, reglamentada un tiempo más adelante, y que nos permite el acceso democrático a un registro de medios vecinales a todos los medios de carácter barrial o de acción en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El conflicto empezó a principios de año, te lo contamos varias veces, con una modificación vía resolución administrativa de la ley, algo absolutamente ilegal, y además de ilegal podría decirse que da cuenta de la impunidad con la que actúa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque modificaron el espíritu de la ley del registro de medios vecinales con una resolución que implica habernos quitado el 23% más o menos del valor que deberíamos estar recibiendo de la pauta publicitaria. Pero además, esta última semana, algunos medios, 39 producciones radiales de 110 más o menos que hay en el registro de medios vecinales, de producciones radiales, 39 fuimos apercibidas supuestamente por no cumplir con los requisitos que, como contraparte para recibir ese dinero a cambio de pasar la pauta publicitaria, además tenemos que cumplir con algunos requisitos que tienen que ver con que el contenido mínimamente, en una porción que resulta el 25% de nuestro material, sea de la ciudad de Buenos Aires, de interés de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que claramente sucede en este programa radial, aunque se pueda escuchar en otros puntos del país, porque nosotros nos preocupamos que ese contenido que nosotros hacemos tenga el carácter social, digamos, que tienen todos nuestros contenidos y que el acceso a esta pauta publicitaria no condicione de ninguna manera nuestros contenidos, como ha ocurrido hasta el día de hoy y como podemos garantizar que no ocurrirá nunca en adelante. De esas 39 producciones radiales que hemos sido apercibidas por un supuesto incumplimiento de la ley, la verdad es que la gran mayoría pertenecemos a medios comunitarios alternativos y populares, o estamos en el registro a través de nuestra participación en medios comerciales, como en este caso la M690, pero nuestro carácter de programa y el nombre de La Retaguardia vinculan claramente a un medio comunitario. Y la realidad es que lo vemos como una persecución política, no lo vemos como una casualidad que hayamos sido quienes somos los que estamos apercibidos. Hay compañeros y compañeras de La Tribu, de Frecuencia Cero, de la FM Gráfica, digamos, somos casi todos los medios comunitarios alternativos y populares que estamos dentro del registro los que hemos sufrido por ahora esta advertencia, pero como no queremos que pase de una advertencia y no queremos dejar de ser parte del registro de medios vecinales porque es nuestro derecho serlo, es que el próximo miércoles desde las 11 de la mañana vamos a estar realizando una conferencia de prensa allí en el edificio, frente al edificio de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para dar a conocer públicamente esto que te estamos anticipando, que te venimos contando desde hace bastante tiempo, y que en el caso de los medios como La Tribu o como La Radiográfica, que han sufrido, digamos, apercibimientos para la gran parte de sus producciones radiales que integran el registro, uno ve claramente ahí que puede incluso peligrar la continuidad de esos medios. Así que estaremos allí y levantaremos la voz y diremos lo que decimos siempre: no va a ser fácil con nosotros, no nos van a callar, sobre todo porque están ustedes ahí del otro lado. Un abrazo y gracias.